Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús de Nazaret. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: ¿De dónde sabe éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado, y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba por su incredulidad, y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Admiración y escándalo. Eso producía Jesús a sus vecinos y conocidos. Y cuando tú cambies de vida y seas mejor, y te decidas a vivir solo para demostrar a Dios que correspondes a su amor, también dirán de ti: Pero, ¿no es ese? ¿Ese que conocemos y conocemos a su familia? ¿De qué le viene hablar de Dios e ir ahora a misa? ¡Qué escándalo! ¡Qué admiración su amor por Dios! Y a pocos de ellos podrás hablarles y dialogar sobre el Evangelio, porque ellos te verán como ese que conocían y no como al que eres. Ten paz cuando te ocurra esto, porque te ocurrirá, como todo lo que vivió Jesús. Es decir, llevar tú tu cruz. Pero sigue andando, que Dios te quiere santo. Ánimo, estás en el camino de la verdad de la vida. Tú estás vivo. Tú vives y vivirás. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.